Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 31 de marzo, jornada en la que se ultiman los preparativos de cara a las procesiones de Semana Santa que tienen lugar en Ubrique desde mañana hasta el viernes. Hablando de los preparativos, en este caso de las actuaciones que suelen realizarse en materia de limpieza y jardinería desde el ayuntamiento, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha confirmado que ya se ha hecho cargo de los servicios de limpieza y jardinería, como decimos, la empresa pública básica de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, que por tanto, desde mañana 1 de abril, comienza oficialmente a gestionar en nuestra localidad el servicio de recogida de basuras, la limpieza viaria y la jardinería. Desde el punto de vista turístico, Manuel Toro también ha confirmado que con motivo de la Semana Santa y de otras actividades también que se celebran estos días en nuestra localidad, como veremos a continuación, por ejemplo, un campeonato mundial de belleza de perros de agua, con esos motivos las plazas hoteleras están ocupadas durante esta Semana Santa al 100%. Bueno, por supuesto, es decir, yo tengo que dar también, especialmente la gracia, ¿no?, a toda la hermandad, porque como digo, es un trabajo de donde se están implicando muchísimos ubriqueños. Sin duda, el ayuntamiento tiene que colaborar, no solamente en esta zona, sino en Canta también, como lo estamos haciendo, por dar las gracias también a la empresa de limpieza, que ya de mañana empieza ya oficialmente básica, pasamos ya a básica, con fecha 1 de abril. Y entonces el trabajo que están haciendo de jardinería y de limpieza, por lo que sin duda también es especial para todos aquellos visitantes que nos están viniendo en esta Semana Santa, ¿no? Porque realmente cualquier actividad cultural de turismo y todas las actividades que se están llevando a cabo y más ya también en esta fecha, pues tenemos que dar una imagen de limpieza, una imagen de zona verde, sin duda que estén en condiciones, y tenemos sin duda que apoyar a esta actividad de la Semana Santa, porque realmente estos días también hablaba con los diferentes hoteles de lo ocurrido y también la zona del Hotel Sierra de Ubrique también, y bueno, aparte de que también en esta misma semana también otras actividades, pues los datos que me daban es que los hoteles estaban al 100%, y eso es actividad económica que sin duda parte de aquellas personas que nos vienen de otras localidades y de otras zonas también de España, pues el dinero que se mueve, actividad comercial que hay, y lo estamos viendo que en estos días pues ya hay gran parte de ciudadanos también de otras zonas de fuera de Andalucía, bueno, que están hospedados, y sin duda pues es importante. Como decíamos, al margen de las citas cofrades, este próximo fin de semana Ubrique acogerá el primer Campeonato Mundial de Belleza del Perro de Agua Español y la monográfica en su edición número 30. Será desde el viernes hasta el domingo en el Pabellón Polideportivo Municipal, y también, bueno, pues el viernes en concreto unas pruebas de trabajo tanto en el Polideportivo como en el Pantano de los Hurones. El sábado el Campeonato del Mundo y ese mismo día por la tarde y el domingo la monográfica, junto, todo ello, a un ciclo de conferencias en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Habrá 45 participantes en la cita mundial y 180 récord en la monográfica, con perros llegados desde toda Europa. Escuchamos al presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, el ubriqueño Antonio García. El primer campeonato del mundo, que será el título de campeón del mundo, que se hace también por primera vez en Ubrique, y el sábado por la mañana. La 30 monográfica es el sábado por la tarde y el domingo, y el campeonato del mundo el sábado por la mañana. Además, los juicios son diferentes, porque el campeonato del mundo lo hace un jurado de 4 jueces, que todos puntúan a todos los perros. ¿Y cuántos perros hay? Pues hay solo 45. ¿Por qué no hay más? Porque tienen que ser perros que ya hayan ganado en cualquier otra parte antes. Es la primera, segunda, tercera puestos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, para el campeonato del mundo solo 45, porque son cualificados, seleccionados antes. Y para la monográfica 30, 180, que es la que batimos el récord. Uh-huh. ¿De dónde viene la gente? Pues de toda Europa, hay gente en todas partes. Finlandia, Noruega, Suecia, Inglaterra, no sé, y también de Alemania. ¿Qué es lo que queremos? Porque la gente se lo pasa bien en Ubrique, porque ganan nada más que ganan dos. Uh-huh. Y ganan los dos primeros en macho y los dos primeros en hembra. Eso en el campeonato. Y en la monográfica, como hay seis categorías, pues entonces gana el mejor cachorro, el mejor joven, el mejor adulto, el mejor veterano, el mejor campeón y el mejor reproductor. Aparte, la clase de parejas y la clase de cría. Está el pueblo medio revolucionado porque el otro día me decían que apenas había plaza hotelera, uh-huh. que las casas rurales estaban llenas. Bueno, pues yo me alegro porque también tenemos otras actividades el viernes. Ya lo dije el otro día, las actividades del viernes son una prueba de trabajo en agua, muy importante, también oficial y valedera para el campeonato de trabajo. Se base tanto en el pantano como en el polideportivo, en el pantano las de agua y en el polideportivo las de tierra, que queda muy bonito. Hay una disciplina preciosa que es la de obediencia básica y cobro de objetos. Y también tenemos en la escuela redonda, en el salón de actos donde mismo en el cine, uh-huh. varias charlas a partir de las 4 de la tarde, varias charlas sobre la raza y la salud de la raza. Me explico. Van a venir los veterinarios especialistas hablando sobre las principales enfermedades que puede tener un perro de agua español y dando soluciones. Hablando de citas destacadas en nuestra localidad, se acerca ya la 20ª edición de la subida internacional Ubrique Benaucaz, que recuerden tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril. Como en anteriores ocasiones, será valedera para el campeonato de España y de Andalucía de montaña y constituirá la primera cita puntuable de la Copa Internacional de Montaña FIA. De cara a esta edición se mantiene el mismo formato de los últimos años, si bien la carretera se cortará al tráfico media hora más tarde para intentar interferir lo menos posible en el acceso a Ubrique, tanto el sábado como el domingo. Además, la entrega final de trofeos del domingo se tiene previsto celebrarla como novedad en el Parque Rafael Alberti para acercar lo máximo posible la prueba al centro de nuestra localidad. Pedro Carlos García, presidente de la escudería Ubrique. Tenemos un mínimo cambio, pero un cambio, ¿no? La carretera la vamos a intentar dejar abierta el mayor tiempo posible. Uh-huh. Así que en vez de cerrar a las 12:30 o una que hemos cerrado en años anteriores, vamos a intentar cerrar a la 1:30. Vamos a cerrar a la 1:30. Y luego el sábado, en vez de cerrar a las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana. Uh-huh. A los efectos de intentar tener la carretera abierta el mayor tiempo posible. Ha puesto en el reglamento, vamos a intentar. También lo hemos puesto también porque dependemos de la climatología. Uh-huh. A ver cómo se da y en función de eso lo haremos de una manera o de otra. Pero si todo va correctamente, lo haremos en el Parque Rafael Alberti, la última entrega del domingo. Y además, la idea también es acercar la carrera lo máximo posible al centro del pueblo, ¿no? Uh-huh. A que repercuta también lo máximo posible. Y esa es la idea que llevamos madurando. Pero claro, también dependemos de la climatología y de otros factores que tenemos ahí en juego. En otro orden de cosas, seguimos analizando lo que fue la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique. Hoy nos vamos a quedar con la intervención de los ediles andalucistas en el apartado de ruegos y preguntas. Escuchamos en primer lugar a María Jesús Pérez preguntar, por ejemplo, sobre la situación del camino de Benaucaz. El problema que existe y que todos conocéis en el camino de Benaucaz. Me quería hacer eco porque ese día había vecinos en la calle Camino de Benaucaz que sin poder y siendo ya ancianos estaban achicando agua de sus casas, sin poder, como digo, y con ayuda de otros vecinos, y el problema creo que se podría solventar por parte de este ayuntamiento es simplemente con la reconstrucción de un muro que ya existía con anterioridad, justamente al terminar lo que es el hormigonado de la calle. En esa curva existía antiguamente un muro que actualmente está derruido y que ahora permite el paso del agua a la parte trasera de estas viviendas, que, como digo, lo quería hacer, quería trasladarlo a este pleno y al alcalde, porque son personas con 92 años que estaban achicando agua, que estaban sacando barro de su casa, y que, bueno, creo que debería de tomarse nota y de ir por allí, porque incluso en la vivienda de al lado, pues ya de tantas veces que le han entrado el agua, pues tienen el suelo levantado, se les ha caído las cornisas, tienen los cuartos de baño rajados, y en fin, es una situación que se podría solventar. Evidentemente ya los daños que están pues son insustanables, pero para poder evitar males mayores, pues rogaría al equipo de gobierno que si se pudiera reconstruir aquellos muros, se hiciese con mira a que estas personas, que ya unas de ellas son mayores y otras no tan mayores, pero que también se les está deteriorando su casa a marchas forzadas, y que creo que posiblemente pudiera tener una solución nada más con reconstruir el muro que antiguamente había allí. ¿De arriba o no caigo yo? Ese muro está... ¿Qué zona concretamente? Ese muro está justamente a la subida del camino de Benocá. Una vez que termina lo que es el pavimentado, existe allí una alcantarilla, existía, digo, porque está atascada con tanta piedra y tanto barro, pues en esa misma alcantarilla, en esa misma curva, claro, el agua no coge la curva, el agua coge por donde, y además con la velocidad que viene por aquella cuesta, pues coge por detrás de esas viviendas y sale por la puerta de la calle. No ese agua, sino el barro que estaban achicando, los muebles que los tienen mojados, los electrodomésticos que se le han estropeado, unas personas mayores que, como digo, que aquel día pasó de día, pero que hay otras veces que le ha pasado a las 5 de la mañana, y también han tenido que ser ayudados por vecinos y por familiares, y en una situación, la verdad, que es lamentable, y se podía solucionar con el levantamiento de ese muro, ya te digo, que se podía solventar, y quería hacerle traslado a este pleno. Incluso tengo vídeos de las casas anegadas, que si lo queréis verlo os los puedo enseñar, y creo que sería conveniente de que se pasarais por allí y dierais solución a estas viviendas, que al menos no se les inunde las casas cada vez que llueve. Y con respecto a esto, también quería preguntar, porque nos comentan, he preguntado a los vecinos, tuvieron una reunión con el responsable de lo que es la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana que se está realizando en el Ayuntamiento de Ubrique, y nos comentan que en esa reunión el mismo responsable no sabía que iba a esa reunión con los vecinos. Entonces, esto sería más un ruego. Rogaría de que en las próximas reuniones se les informara bien a los responsables del PGO, para cuando vayan a esas reuniones con los vecinos, esta persona al menos pudiera tener conocimiento del problema que existe allí y que les pudiera hablar de posibles soluciones, y no que fue a esa reunión y no tenía ni idea ni del problema ni de lo que pasaba, ni tampoco había ningún responsable municipal que mediara entre el responsable del PGO y esos vecinos, que la verdad es que tienen un problema que llevamos hablando. Incluso aprobamos una moción el mes pasado y al menos que haya un responsable municipal que medie entre el responsable del PGO, que, como digo, no tenía idea del problema que existía allí, y los vecinos. Las alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana, el problema de las inundaciones o el Plan Especial del Conjunto Histórico protagonizaron gran parte de la intervención del portavoz andalucista José Antonio Bautista. Hay una pregunta que se refiere al Plan General y es sobre los plazos que se han marcado por parte del equipo redactor. ¿Van a poder contestar a todas las alegaciones en plazo? ¿Vamos a poder tener la documentación encima? Porque las noticias que tenemos es que hay bastantes alegaciones. También he solicitado al secretario que me diera acceso a esas alegaciones. Y entonces, pues, para que mi grupo las pudiera ver y las pudiera analizar también. Entonces, los plazos que se han marcado por parte del equipo redactor, ¿están cumpliéndose? Bueno, esa información de la, porque la, creo que se le ha contestado a todas las alegaciones, y porque precisamente eso nos lo enviaron ayer por correo electrónico y plantearemos antes de llevar estas cuestiones a la ligera, pues teníamos planteado en mes de abril, pero vamos a ver esta documentación, porque como digo, llegó ayer, y una vez que se revise, pues le contestaré. ¿Ha llegado entonces ya la contestación a las alegaciones? Sí. Vale. Mi grupo está interesado, como le trasladé al secretario, en verla. Y bueno, pues si nos da tiempo mañana y si no ha pasado, vendremos a consultar la documentación. Con respecto a otra de las preguntas que ha hecho mi compañera, y es relativo a las inundaciones, ¿se ha mantenido alguna reunión con el subdelegado? ¿Se han hecho algunas gestiones? ¿Se ha analizado cuáles son las posibles causas, aparte de que llovió muchísimo, de que se produjeran estas inundaciones? ¿Estaban limpios los imbornales, el alcantarillado? Es que he hecho en falta un pequeño análisis de cuál es la situación que se produjo y las posibles causas que la provocaron. Cuestión que todos conocemos. Lógicamente aquí hay que buscar soluciones, ¿no? Como yo dije anteriormente, fue un volumen importante de esos 35 metros en 20 minutos. Fue importante porque los imbornales estaban limpios, el ovoide se había limpiado, las alcantarillas estaban todas limpias. Lo que pasa es que ese volumen de agua obstruyó de momento, y realmente también el día siguiente llamé al delegado territorial informándole de todas estas cuestiones. Fue una conversación por teléfono y de estos temas hemos quedado que el delegado territorial, pues hemos quedado para después de Semana Santa en una reunión para sentarnos y hablar de estos temas. También ha informado de una subvención que se le va a dar a los vecinos afectados por las inundaciones. ¿Subvención, ayuda o qué tipo de...? Ayuda. No es. Esa información me ha llegado esta mañana, quiero mañana también comunicar por radio y mandársela también a los portavoces para que sepan cuál es la ayuda y la documentación que solicitan. Yo les ruego que el proceso sea al contrario, que nos informe a nosotros primero y después hable por radio, más que nada por deferencia a este pleno, ¿no? Que les ruego que nos la mande a los correos electrónicos toda la documentación para que nosotros también podamos analizarla y verla. Con respecto al plan especial del conjunto histórico, ¿nos puede decir algún dato si se está iniciando ya el trabajo o en qué estado se encuentra? Te contesto ese tema en esta semana. Hay otra cosa que también nos inquieta a este grupo, que es el tema de la RPT. Fue un tema que se estuvo trabajando mucho, fue un tema que estuvimos discutiendo muchísimo. Tuvimos varias reuniones con trabajadores del ayuntamiento, tuvimos varias propuestas, y desde hace bastantes meses pues se ha quedado ese tema ahí encima de la mesa. Incluso desapareció la partida de 60.000 euros que se había propuesto por parte del equipo de gobierno de los presupuestos. Entonces nos gustaría que nos informara de cuál es el estado actual de esa relación de puestos de trabajo, de esa valoración de puestos de trabajo, y cuáles son las intenciones que se tiene por parte del equipo de gobierno. Sobre ese tema estuve sentado para el patronato de deporte. El patronato de deporte se ha mandado la documentación al técnico de la Diputación, a Oscar Palma. El tema de la RPT del patronato de deporte, pienso que si todo va correcto y están todos de acuerdo, posiblemente el tema de la RPT antes del final de legislatura pues puede estar solucionado. Ahora sí, con estas últimas cuestiones vamos a quedarnos en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.